En este jueves recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a los fariseos: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro que se moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llagas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: Te ruego entonces, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Abraham respondió: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Hay evangelios que son tan expresivos, dicen tanto de solo escucharlos, palabras y parábolas en las que Jesús fue tan directo, tan sin vueltas, por decirlo de alguna manera, tan firme, que uno podría pensar que no necesitan explicación de ninguna parte. Es verdad, sin embargo, siempre es bueno volver a escucharlos, siempre es bueno volver a decir algo para despertarnos del letargo en el que vivimos muchas veces. Siempre es bueno volver a preguntarnos si estábamos o no viviendo eso que escuchamos. Todos somos propensos a olvidar, decíamos estos días, olvidamos esas manifestaciones de Jesús que nos confirmaron en la fe, que nos mostraron el camino, que nos dieron certezas. Nos vamos acomodando en nuestras cosas y podemos pasar de largo mil y una veces por lugares que en realidad no podemos olvidar. Lugares de la fe se le llama, que si los olvidamos se atrofia el corazón y caemos lentamente en una fe armada a la carta. No una fe que cambia la vida, sino una fe que se adapta a nuestra vida. El lugar de la fe, un lugar de la fe irreemplazable, inamovible, que jamás cambiará, aunque pasen y pasen los años. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? Los pobres, los más necesitados. ¿Por qué un lugar de la fe? Porque ahí nos encontramos con quien decimos amar y al que le decimos que le creemos, con Jesús. ¿Cómo hacer para esquivar y minimizar las palabras de Jesús de algo del Evangelio de hoy? Imposible. Si recibimos bienes en la tierra, ya sea por regalo o esfuerzo personal o ambas a la vez, como es generalmente, y no sabemos compartirlos o no queremos compartirlos al ver a tantos que la pasan mal, terminaremos algún día pidiendo clemencia a aquellos mismos que no quisimos socorrer cuando nos necesitaron. Ninguno de nosotros puede acabar con el hambre en el mundo, con la injusticia, con el dolor, con la desigualdad, con los sin techo, pero todos podemos ayudar de alguna manera a los que vamos cruzando por el camino de la vida, como nosotros también fuimos ayudados de una manera o de otra. Alguno dirá: a mí nadie me regaló nada, no me sobra nada, ¿por qué ayudar a alguien que en principio parece que no se lo merece? ¿Estás seguro? ¿Nadie te regaló nada? Pensalo bien, pensá en tu vida desde la infancia. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro, segura que en tu casa no te sobra algo? Anda a mirar la cantidad de ropa que tenés y no usás. Anda a mirar tu cocina, la comida que tenés. Mirá tu billetera o la cuenta de tu banco y fíjate si en realidad necesitas todo lo que tenés. ¿No será que andamos con mucho, sin necesidad, mientras nosotros, los cristianos, a veces almacenamos y custodiamos lo que tenemos, miles y miles luchan día a día por lo de cada día, ni siquiera lo de mañana, lo de cada día. Jesús no reprocha los bienes, no reprocha el tener bienes, reprocha la cerrazón del corazón. No está mal tener bienes, lo que está mal es no compartirlos. Lo que está mal es ver a alguien tirado y pasar de largo. Lo que no hace bien es gastar miles y miles en cosas superfluas y no ser capaces de mirar y sentir el dolor de tanta gente que no puede, que no le alcanza ni siquiera gastar un poco para la comida, para el techo, para el vestido. Lo que está mal es que haya gente que tenga dos o tres casas y otros ni siquiera tengan un rancho. En este mundo hay millones de Lázaros que están comiendo las migajas que caen de la mesa de tantos que gastan y gastan por gastar nomás. En este mundo hay millones de Lázaros que son acariciados por los perros, lengüeteados por los perros y no acariciados por nosotros, los cristianos. Mientras muchos se quejan por sus derechos y les gusta reivindicarlos sin poder mirar el todo, sin poder ver con amplitud las necesidades de la sociedad, hay algunos que no tienen tiempo ni corazón para saber si tienen derechos. A veces la cerrazón del corazón humano puede llegar a ser tan grande que aunque los muertos resuciten, tampoco se convencerán. Es muy fuerte y dura esta expresión de Jesús, pero describe gráficamente el drama del corazón del hombre que se cierra al amor de Dios y de los más necesitados. Que Jesús nos libre a vos y a mí de esta cerrazón. Que Jesús libre este mundo egoísta de tanta cerrazón del corazón que no deja ver la necesidad de los demás. No hace falta que resucite alguien para descubrir lo que Dios quiere. Ya lo sabemos. Tenemos la palabra de Dios de cada día y lo que nos falta muchas veces es creer, aceptarla y llevarla a la vida. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.